¡No nos gustan los recortes! ¡Los recortes presupuestales al campo, a la educación, a la cultura, a la ciencia, a la salud! ¡No nos gustan los recortes! ¡Sí nos gustan los recortes! ¿Sí nos gustan? ¡Sí! ¡Nos gustan! Los recortes a los altos sueldos de funcionarios, recortes al sueño de los legisladores, recortes a la corrupción, a los gastos políticos innecesarios, recortes a los abusos, a los sacrificios. ¡Sí nos gustan los recortes!